Made in Metal con Tony González. Muy buenos días, queridas amigas y amigos. Ya está aquí, como cada día que tú quieras escucharnos, tu programa Made in Metal. Bienvenidos. Este es nuestro programa, vamos a verlo, nuestro programa 358, que estará disponible a partir del 8 de noviembre 2023 en las emisoras de radio y en las plataformas digitales. Esto es 2 horas de mucha música y muy buena en lo que es Made in Metal, tu programa especializado en todas las variantes de rock y del metal. Y mi nombre es Tony González. Nosotros estamos transmitiendo desde Revis Radio, Sol y Rabia Radio, TNT Radio Rock y Asalto Mata Radio, y también en Argentina en Lado Salvaje Radio y en Puerto Rico en Heavy Metal Mansion. Pero si te pierdes la emisión, todos los programas los puedes escuchar en nuestro canal de iVoox, que se llama Made in Metal, en nuestra web, que se llama madeinmetal.es, y también en las plataformas digitales, las plataformas de Google, las plataformas de Android, las plataformas de Apple, Spotify, Amazon Music, Radio Publicis, Castbox, bueno, en todas las que hemos encontrado. Y si hay alguna plataforma donde se escuchan programas de radio y no está Made in Metal, por favor, háznoslo saber. También te ruego cariñosamente que te suscribas a nuestro podcast de Made in Metal en cualquiera de estas plataformas. Habitualmente la que más se escucha es iVoox, pero suscríbete a la plataforma que tú quieras, o sea, a nuestro programa en esa plataforma, no a la plataforma. También estamos en redes sociales, Facebook, Instagram, Pinterest y YouTube como Made in Metal, y en Telegram, donde somos Made in Metal SP. Y vamos ya a comenzar con la música, que es la razón fundamental de nuestro programa. Vamos para allá. Y vamos a comenzar con el nuevo disco de Cryptopsy, Death Metal Brutal. El disco es As Gomorrah Burns, del año 2023. Y Cryptopsy es una de las bandas que cambió mi perspectiva de escuchar música brutal en los años 90, desde aquel disco del 94 que se titulaba Blasphemy Made Flesh. Y yo quedé impresionado por la capacidad técnica de todos los músicos, y obvio del primer baterista ultra rápido de aquellos años, porque su ejecución llevó el death metal o el technical death metal a otra instancia. Nadie tocaba como Flo Munier en estos años, y luego que él haya colocado los Black Beaks en su música de aquel debut, pues estamos hablando de una banda legendaria para muchos y para otros solo una banda más extrema. Pero el tiempo jugó a favor de ellos y ahora es Cryptopsy, uno de los padres del brutal death metal, del technical death metal o lo que quieras etiquetarlo en el día de hoy. Así que vamos a escuchar 2 canciones de esta banda que influenció a miles de bandas de nuestros tiempos, y vamos a escuchar Godless Deceiver. Save us, save us, save us, save us, save us, save us, save us, save us, save us, save us, save us, save us, save us, save us, save us, save us, save us, save us, save us, save us, save us, save us, save us, save us, save us, save us, save us, save us, save us, save us, save us, save us, save us, save us, save us, save us, save us, save us, save us, save us, save us, save us, save us, save us, save us, save us, save us, save us, save us, save us, save us, save us, save us, save us, save us, save us, save us, save us, save us, save us, save us, save us, save us, save us, save us, save us, save us, save us, save us, save us, save us, save us, save us, save us, save us, save us, save us, save us, save us, save us, save us, save us, save us, save us, save us, save us, save us, save us, save us, save us, save us, save us, save us, save us, save us, save us, save us, save us, save us, save us, save us, save us, save us, save us, save us, save us, save us, save us, save us, save us, save us, save us, save us, save us, save us, save us, save us, save us, save us, save us, save us, save us, save us, save us, save us, save us Otra banda que se define como un grupo de thrash metal es la banda italiana Game Over, que este año saca su disco titulado Hell Frames. Yo siempre pensé que Game Over, ellos habían tomado el nombre del disco de Nuclear Assault, pero en realidad Game Over es una frase que significa que el juego se acabó, así que podía ser o no podía ser influenciada por la banda Nuclear Assault. El caso es que Game Over es conocido por su estilo enérgico y agresivo que sigue los patrones más exquisitos del género. Ellos se fundaron en el año 2008 y han estado influidos por bandas clásicas del thrash como Metallica, Megadeth y Slayer, pero no menos por otros contemporáneos de los 80 y los 90 como Suicidal Tendencies o DRI, DRI como se dice habitualmente en español. El sonido de Game Over se caracteriza por riffs de guitarras rápidos y contundentes, baterías intensas y voces agresivas. Han lanzado varios discos a lo largo de los años y sus letras a menudo tratan temas relacionados con la sociedad, la política y la agitación social, características comunes en el thrash metal. Vamos a escuchar esta pieza que se titula Deliver Us. We'll be right back. Made in Metal con Tony González. La semana pasada presentamos a Fear Crown, la banda con su tercer disco En Llamas del año 2023, y ahora vamos a retomar otra de nuevo la música de esta banda del País Vasco. En el año 2009 el grupo giró completamente de estilo con la llegada de Leire García a la voz, y durante los siguientes años la banda fue amoldándose a una tesitura femenina donde ya no había cabida para temas antiguos. En el año 2013 sacan su primer disco con este cambio de estilo, Nueva Era, grabado en los estudios de Borja Fresno, donde su estilo más refinado no empaña la esencia ochentera característica que llevan marcando tantos años. Fueron teloneros de Paul Di'Anno y han estado en festivales como el Azul Rock, el Metal Norte, el Rock in Ria y varios más por el norte de España. Hace falta que bajen un poquito más al centro y al sur. Y mientras tanto vamos a escuchar a Fear Crown con esta pieza que se titula Cine Fatum. We'll be right back. Y continuamos con Chris Manning y su disco del año 2023, Reach the Sky. Yo siempre pensé, a lo mejor era porque estaba un poco despistado, que Chris Manning era un guitarrista europeo y no, es de Texas. Así que este disco, el Reach the Sky del año 2023, es una digna continuación de Destination y una vez más cuenta con el extraordinario vocalista y co-guionista Chris Hodges, que colabora en este disco. También tiene una alineación estelar de artistas invitados, incluido el legendario guitarrista Bruce Kulick, quien estuviera en Kiss y ahora forma parte de Grand Funk, así como el apasionado guitarrista de blues nacido en Hungría, Tommy Katona, en el instrumental Texas Smoke. Reach the Sky presenta una colección de canciones que desdibujan los géneros, que combinan rock melódico y riff de metal con paisajes sonoros cinematográficos que muestran el enfoque único de Manning a la hora de escribir canciones, junto con sus solos de guitarras temáticos. Vamos a escuchar, pero siempre contarte que el vocalista Chris Hodges una vez más ofrece ganchos pegadizos que muestran su increíble rango y profundidad. Vamos a escuchar esta pieza que se titula Freedom. Shoot!

casi dos décadas de carrera dejan bien a las claras la calidad que atesora esta formación murciana llamada Vacío, de la cual estás escuchando vas a escuchar A la Deriva, uno de los temas incluidos en El Juego de las Máscaras, su más reciente trabajo, el quinto concretamente, para esta formación hard rock de una calidad excepcional. También en bandas asociadas, también haciendo gala de esa conciencia rockera. Estoy aquí, estoy dentro, estoy sentado y esperando a lo que tenga que venir. Si estoy sin ti, estoy más tenso, a la deriva del cansancio, a la deriva del vivir. Oh, estoy cerca de saltar. Aquí me voy lejos, a la posada del silencio y a mi origen del crear. Y es verdad, os soy sincero, que con los tiempos venideros los paisajeros oirán. Oh, estoy cerca de saltar. Thank you. Esto que estás escuchando de fondo es Eclipse con su nuevo disco Megalomanium del 2023, y quiero contarte que hace año y pico entraba un nuevo colaborador en Made in Metal, José Raúl Cardona, y una de las primeras entrevistas que hizo fue a Eric Martenson. El caso es que con frecuencia bienal Eclipse nos ofrecen un flamante disco de estudio, nunca se atrasan, nunca se hacen de rogar, y en esta ocasión este es su décimo disco, Megalomanium. Según Eric Martenson, es un homenaje a su base de fans a nivel mundial. Eclipse podrían haber replicado milimétricamente su magistral fórmula, pero en esta ocasión han decidido arriesgar creativamente, vaya, no mucho, no te vayas a pensar que es una banda totalmente distinta, y han intentado aumentar su paleta de colores. Eclipse, que es mayormente la dupla de compositores formada por Martenson y Magnus Henriksson, son la dupla avanzada de la clase, probablemente el grupo en mejor forma del estilo, en un disco que los amantes de los sonidos más duros no les va a gustar porque tiene cierto aire de inocencia, pero aún así sé que hay quien le va a gustar, y vamos a escuchar la pieza que se titula Children of the Night. Saben que hay muchas canciones con este título, Children of the Night, y estoy seguro que les gustará, pero la música es así si es que todavía no conoces a Eclipse. I keep my head out. Siempre que nos hablan de Children of the Night, nos acordamos de la canción de Whitesnake, Children of the Night, por supuesto la canción del mismo título, y que es una canción del Whitesnake 87. En su momento, esta canción pasó un poco inadvertida, teniendo en cuenta los dos grandes exitazos que tuvo este disco, Whitesnake 87, Crying in the Rain y Here I Go Again. Incluso la balada This Is Love, que inicialmente no se incluyó, pero que fue grabada en ese momento, también fue todo un exitazo de Whitesnake. Vamos a escuchar esta pieza, de todas las que he mencionado, de la cual se repite el título, que es Children of the Night. Escuchemos. Made in Metal con Tony González. Lo que estás escuchando ahora es el nuevo disco de Remedy, que se titula Something That Your Eyes Won't See. El caso es que estamos hablando de Eclipse y Eric Martenson mezcló y masterizó el disco debut de Remedy, y Elio Bordi, quien fuera trabajador de ese sello italiano que ahora mismo a mí siempre se me olvida, Frontiers, resulta que ahora se ha lanzado a apoyar a grupos en solitario, ha salido de Frontiers y está trabajando con Remedy. Así que fue Elio Bordi, quien fuera Relaciones Públicas de Frontiers, quien nos recomendó a esta banda, que no pertenece a Frontiers. A finales del año pasado, Remedy debutó con este disco Something That Your Eyes Won't See. Es una banda sueca formada básicamente por el músico Roland Forsman y su vecino Robin Van Der Swam a la guitarra y voz. Las melodías se multiplican como setas y es un grupo que desafía un poco lo establecido dentro del melodic rock, pero es melodic rock. Si te atrae y te gusta toda esta hornada de compositores y músicos jóvenes que desde hace tiempo están creando música nueva y merecen extenderse, como lo hicieron aquellos Bon Jovi y Europe, acércate a Remedy. Nosotros entrevistamos a Roland Forsman. Esta entrevista saldrá en breve en nuestro canal de YouTube y quiero comentarte que Roland formó la banda cuando comenzó el COVID y se quedó sin trabajo, y por eso le puso Remedy, porque era un remedio o fue un remedio a sus problemas mentales que podría tener si se veía que iba a estar tantos meses sin trabajar. Por su parte, Robert Van Der Swam es un músico que en estos momentos tiene cáncer. Así que no sabremos si esta banda, aunque ellos tienen planes de salir a girar, ya lo han hecho por los países nórdicos, tienen planes de girar por Europa, y estoy seguro que lo lograrán. Mientras tanto, vamos a escuchar dos piezas que, ya que los hemos entrevistado, vamos a poner. Estas van a ser I Wanna Have It All y Marilyn. Es una canción dedicada a Marilyn Monroe. Yo pensé que Marilyn Monroe se la habían cogido los gays como ícono de su filosofía de vida, pero no. Marilyn Monroe fue toda una actriz, una belleza. Cuando yo era niño estaba enamorado de Marilyn Monroe. ¿Sería porque cuando yo era niño era gay? No sé, pero ahora no lo soy. Si lo hubiera sido, ya se los hubiera contado. Vamos a escuchar estas dos canciones, que son I Wanna Have It All y Marilyn. I'm not afraid to die. metal, mucha música y muy buena, con Tony González. Y vamos a seguir con los clásicos, y esto que estás escuchando de fondo es el nuevo disco de Fogat que se llama Sonic Mojo. Sonic Mojo, Mojo es una manera de decir que hay quien piensa que es el mojo del mojo picón de las Islas Canarias, o el mojo de eso que se hace con aceite, ajo para echarle a la yuca en los países del Caribe y de la América del Sur, pero no. Sonic Mojo, Mojo viene de Magic, que se fue la palabra, fue mutando, y ahora es Sonic Mojo, magia sónica. Y pasado mañana sale este disco nuevo de Fogat, esa banda inglesa que se fue a vivir a los Estados Unidos y allí hizo una gran carrera. Es una banda que amé siendo niño y que escuchaba casi cada noche que podía en aquella emisora de radio de Little Rock, Arkansas, que se llamaba WQAM. Sonic Mojo es el disco, su primer disco en 7 años, e incluye el primer sencillo Driving On, que es la pieza que te voy a poner, pero el nuevo álbum incluye también 3 canciones coescritas por el fallecido cantante y guitarrista de Savoy Brown, King Simon, quien murió en diciembre del año 2022. Driving On es una pieza de blues funk pantanoso del tipo Sling Hardcore y mezclado con el boogie cósmico de John Lee Hooker, según dice el cantante actual y guitarrista de Fogat, Scott Holt, en un comunicado de prensa. El único miembro original de la banda es Roger Earl, pero ha decidido mantener la banda porque realmente es original desde el primer disco, y como él dice, he tenido el honor de tocar con grandes músicos, muchos lamentablemente han fallecido, sí, músicos de Fogat han fallecido, comenzando por Lonesome Dave Peverett, que es el cantante de Fogat de toda la vida, un cantante espectacular, pero bueno, hay que continuar, así que vamos a escuchar Driving On. It's 2 a.m. Long way to go. It's dark all over. Moon starting to glow. Gotta stay awake, no matter what I do. Wanna see my girl when the night is through. I'm driving on, and I gotta be strong, and it won't be long. I'm driving on. She'll be waiting for me to pull in. I'll be so happy to let loving begin. Having a way, couldn't get home. Now I'm ready, been too long gone. And I'm driving on, and I gotta be strong, and it won't be long. Driving on. We'll be right back. Efectivamente, vamos a volver, pero a la etapa clásica de Fogat, porque cuando yo escuchaba aquella emisora, KWY, ponían mucho el disco que se titulaba simplemente Fogat Live. Realmente, años después, ese disco llegó a La Habana. Creo que el dueño original de este disco era Raúl Sinova, un mexicano que vivía en Cuba. No sé por qué razón vivía en Cuba específicamente, pero era una persona que conseguía muy buena música y era muy particular. No lo puedo llamar amigo, pero sí me ayudó muchísimo y bastante, y gracias a él conocí muy buena música, entre ellas el disco de Fogat al completo. Vamos a escuchar una de las piezas de este disco, que para mí en aquel momento era una de las canciones más rápidas de aquella época, que es Honey Hush. Come on in this house, the ball got jack and jack. Made in Metal con Tony González. Otro que ha sacado disco en este 2023 es el virtuoso de la guitarra George Lynch, que ha sacado Heavy Hitters 2. Estos discos Heavy Hitters son discos donde él toca versiones. Recientemente estuvo con su compañero de banda Jeff Pilson para una serie de estos clásicos que se llama Heavy Hitters 2, que se lanzó con Deadline Music, una subsidiaria de Cleopatra Records. Respecto a en qué se diferencia Heavy Hitter 2 de su predecesor Heavy Hitter, que no era el One, porque ellos no pensaban hacer un 2, pero que ahora es el One, dice Jeff Pilson que será un poco más una banda de rock cruda de los 70 haciendo estas canciones exitosas. Tenemos una visión interesante de eso y vamos a hacer algo más orgánico esta vez con la banda. Y luego hay un vocalista aquí que se llama Bernard Fowler, que es absolutamente maravilloso, genial y es un gran cantante. Este Bernard Fowler es uno de los coristas de The Rolling Stone. Porque no vayas a pensar que con 70 y tantos años, cada vez que Mick Jagger abre la boca, lo que canta está del todo afinado. Ahí atrás está Bernard Fowler para respaldarlo. Y eso no está mal. Realmente que sigan los Rolling Stones hasta que mueran sobre el escenario, que es donde muchos músicos desearían terminar su carrera, cayendo sin vida sobre las tablas. Así que vamos a escuchar una pieza que se llama The Stroke. Esta canción, cuando yo la escuchaba originalmente por la radio allá a principios de los 80, si la memoria no me falla, me gustaba muchísimo. Y ahora George Lynch ha decidido hacer una versión de The Stroke. Escuchemos. Everybody, have you heard? If you're in the game, then stroke's the word. Don't take no rhythm, don't take no style. Kill it. Put your right hand out. Give a firm handshake. Algunos programas anteriores yo te había contado que Hurricane habían vuelto y han sacado un nuevo disco titulado Reconnected. Reconnected quizás porque Hurricane quiere reconectarse a la actualidad discográfica para no ser uno de esos grupos que ha sido olvidado, pero realmente no es fácil. Nosotros llevamos años oyendo y leyendo acerca de los regresos de Hurricane. Y ante una reunión parcial con algunos de sus componentes originales y una nueva grabación, el factor clave siempre es el puesto de vocalista. ¿Por qué? Porque sustituir la calidad vocal de un as como Kelly Hansen, quien ahora es vocalista de Foreigner, es una tarea complicada si quiere ser fiel al sonido original de Hurricane. Hurricane era una banda de hard rock americana alucinante por su calidad, grandes canciones, imagen y el pedigrí de algunos de sus componentes, porque dos de los músicos que estaban en aquel momento eran Tony Cavazo, el hermano de Carlos Cavazo de Quiet Riot, y Robert Sarzo, el hermano de Rudy Sarzo de White Snake, Ozzy Osbourne, Quiet Riot y un montón de grupos más. Ahora han reclutado a un cantante australiano con recorrido y prestigio en Las Vegas, que se llama Daniel Schumann, quien está en el grupo Tenores del Rock, Tenors of Rock. Y el hombre canta bien, pero son las canciones las que no tienen el gancho suficiente, según lo veo yo. Al como mismo estoy equivocado, y a ti te va a resultar que esto que estás escuchando y lo que vas a escuchar es genial, y vas a buscar el disco de Hurricane. Si es así, el disco es Reconnected del año 2023 y vamos a escuchar de lo mejor del disco, que es la pieza Rockstar Cheater. She told me to pack my bags and grab all of my shit. Es Medi-Metal. Made in Metal, 2 horas en compañía de Tony González en tu programa especializado en todas las variantes del rock y del metal. Mucha música y muy buena que podrás escuchar en las mayores plataformas de este planeta. Made in Metal, lo escuchas por metalpr.com, la estación número 1 del Caribe. Y este es el momento de filosofía barata y zapatos de goma, que es el momento en el cual yo te hablo de cualquier tontería. ¿Y de qué te voy a hablar hoy? Hoy te voy a hablar del hábito de fumar, que podría decir yo el mal hábito de fumar, pero no, el hábito de fumar. Quiero contarte que nada, estuvimos en la boda de un amigo y ahí en la boda de ese amigo estábamos conversando y otra amiga también nos dice que ella comenzó a revisar sus cuentas y se dio cuenta y pensaba que alguien le estaba robando dinero de su cuenta. ¿Por qué? Por el concepto que aparecía y el gasto de dinero. Hasta que se dio cuenta que ese gasto de dinero se correspondía a el tabaco. En España se le dice tabaco al cigarro, ¿no? Al tabaco, a los paquetes de tabaco, a los paquetes de cigarrillos que compraba en el kiosco. Y que ese nombre que ella no conocía era el nombre del kiosco. Y se daba cuenta que esto era un gasto de 50 euros semanales que implicaban 200 euros mensuales, 2.400 euros al año. Y nada, es que a mí se me da un poco mala la matemática, pero hoy es 200 euros mensuales al cabo del año son 2.400 euros gastados en tabaco. ¿Te imaginas tú 2.400 euros que se han gastado en humo? Se han convertido en humo. Y yo te cuento, mira tú, si fumas, cuenta o piensa, ¿cuánto tú gastas comprando cigarros? ¿Cuánto tú gastas comprando tabaco? ¿Cuánto tú gastas visto en humo? Porque no es lo mismo, no me vas a decir que es lo mismo que la comida. No es lo mismo que la medicina. Si tú te gastas dinero en medicina es porque necesitas la medicina. Necesitas la medicina para vivir. Y claro, hay quien dirá, sí, sí, el problema es que yo necesito el tabaco para vivir. Bueno, imagínate tú, ¿qué le vamos a hacer? Lo mismo pasa con la comida, ¿no? Hay quien estoy seguro que dejará de comer por tal de fumar. Yo recuerdo que estando en 7º grado, el primer año de la secundaria, había una maestra que pintó un panorama que a mí me pareció negro y excesivo sobre el consumo del tabaco y otras drogas todavía más fuertes. Y dijo, en cualquier momento, una persona necesitada del tabaco o de una droga se prostituye. Y lo que es peor, si se empieza a prostituir, cada vez va a cobrar menos, cada vez va a ser más barato, cada vez lo va a tener que hacer más para poder mantener su vicio y cada vez lo va a tener o va a ofrecer sus servicios a personas que, igual que ella, están en la misma condición. Y por ende, todo va a ser un círculo vicioso. Así que nada, esa es la historia. Yo espero que si al menos tú fumas, que tus hijos, si los tienes y si no, cuando los tengas, no les inculques el hábito de fumar. Fumar es algo así como que tú te metes un humo en la boca y lo sueltas. ¿Tú crees que eso es interesante de verdad? Yo creo que no. Yo creo que no es interesante y mucho menos interesante cuando son 200 euros mensuales. 200 euros que te puedes gastar, por ejemplo, en música, en discos, en mejores equipos de sonido, en ir a conciertos, en muchas cosas que te van a dar una gratificación mucho más duradera. Pues nada, yo espero, a lo mejor el consejo te gustó, a lo mejor no, pero esto es solamente yo, Tony González, hablando algunas tonterías. Así que este fue el momento de filosofía barata y zapatos de goma y vamos a continuar con la música que es en realidad la razón de nuestra existencia. Vamos para allá. Made in Metal con Tony González. Vamos a trashear un poquito con el nuevo disco de Holyside que se titula Bazoo Killer del año 2023. Sabes que Holyside es una banda de trash española que está de vuelta con este EP con Stream Music, que es el sello discográfico que saca todas las locuras de sus miembros. Son tres canciones nuevas y una versión de DRA que servirá de aperitivo para lo que será el tercer disco de Holyside, que está ya en proceso de composición y se va a grabar a finales de este año o principios del que viene. Estos nuevos temas marcan una línea más directa, unos riffs aún más tracheros, más pegadizos y más potentes, que redundarán en unos directos aún más intensos y salvajes. Los tres temas del Bazoo Killer, los tres temas originales, están basadas en la invasión y genocidio de Ucrania por parte de las tropas rusas. La impresionante carátula la ha hecho un artista ucraniano, Dime of Art, se llama artísticamente este hombre, porque hay quien habla de que hay que ayudar al pueblo ucraniano, y que sí, que si lo ayudamos y que hay que ayudar y demás. Esto es una ayuda. Tú contratas a un artista ucraniano y le pagas por su trabajo y así lo ayudas. Y esto es una ayuda más concisa y más concreta que, por ejemplo, pensar que tú vas a dar dinero o que van a mandar armas a Ucrania. No. Aunque de la situación de Ucrania, ¿para qué hablar? Vamos mejor a escuchar la música. La canción que yo te propongo es esta, que se llama Mother Day Dictator. Yeah. Y ahora yo te voy a poner una banda que a mí no me gusta mucho, pero que estoy seguro que a lo mejor a ti sí te gusta, que es Velertak. Ellos sacaron un disco titulado Endling en el año 2023. Y hay quien dice que esta banda, Velertak, o que Velertak es un sinónimo de pasar un buen rato con una mezcla de altos vuelos y voltajes, una mezcla más metalera en sus inicios y más rockera en el año 2023. Es una banda noruega. Yo tuve la oportunidad de verlos como abridores de Metallica y realmente no es porque estuviera esperando a Metallica o no, pero realmente no me impresionaron tanto en directo a pesar de su música y nada. El caso es que ahora es una banda de que va desde el black metal hasta el black and roll y el rock heredero de los Big Four, de Helicopter, Backyard Babies, Lucifer y Turbo Negro. Vamos a escuchar una pieza de esta banda que se titula Lipboke. este sonido medio naif con unos detalles que van a ser repentinamente de power metal se corresponden al nuevo disco de Mark Hudson del año 2023 que se titula Starbound Stories. Muchos artistas de bandas conocidas durante la pandemia decidieron hacer cosas independientes y tomar las riendas de sus propias ideas musicales. Y con ello, Mark Hudson se une a esta gran lista de músicos conocidos que decidieron hacer sus proyectos personales. Y esta vez, el vocalista de los famosos Dragon Force bautizó a su primera producción o primer álbum bajo el título de Starbound Stories. El disco tiene invitados de bandas japonesas. Realmente el disco suena muy japonés. Tiene invitados como Gise o Garnerius. Garnerius, saben que es una imponente banda de metal de Japón. El disco es de power metal, la música es muy parecida al power japonés. Y te recuerdo que Mark Hudson fue alumno de la escuela de Ken Tamplin y saliendo de la misma se ganó el puesto de vocalista en Dragon Force. Contarte además que a mí Ken Tamplin yo ni lo conozco, pero estoy seguro que la escuela de Ken Tamplin, que es una escuela online, estés tú donde estés, si vas a la escuela de Ken Tamplin vas a aprender muchísimo. En una escuela vocal vas a aprender muchísimo cómo cantar y cómo hacerlo bien. Y este es uno de los ejemplos que muestra a Ken Tamplin de cómo los alumnos de su escuela realmente tienen grandes éxitos y grandes cualidades cuando salen del centro. Así que nada, piensa en la escuela de Ken Tamplin si te gusta ser vocalista. Y vamos a escuchar una pieza que se titula Drácula X. Yo también, esto tiene, los nombres de las canciones tienen un título bastante parecido a lo que es el manga, el power japonés y estos detalles. Es el disco de Mark Hudson. Escuchemos. Chambers unending, for our one desire, the great empire. Y esta es la despedida, queridos amigos. Espero que te haya gustado mucho el programa, o que te haya gustado al menos un poquito. Como siempre, con una gran variedad de estilos y de bandas, con bandas clásicas, bandas nuevas y bandas nuevas que espero que en algún momento pasen a ser clásicos del rock y del metal. Yo soy Tony González, esto fue Made in Metal y nos vemos la próxima semana. Mejor dicho, nos escuchamos la próxima semana. ¡Chao!